recibe esta plegaria que nace dentro de mí. Recibe esta plegaria que nace dentro de mí. Virgencita milagrosa, las gracias te doy a ti. Virgencita milagrosa, las gracias te doy a ti. Hiciste que mi morena creyera otra vez en mí. Hiciste que mi morena creyera otra vez en mí. Virgencita linda.